Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy es 21 de noviembre en la ciudad de Cusco, son las 7 y 25 de la noche. La ciudad está muy tranquila, parece que todos los problemas que hay en el continente latinoamericano están influyendo seriamente en el turismo. Hay muy, muy poca gente en Cusco y por eso es que estoy grabando a esta hora. Normalmente a esta hora yo debería estar en la cocina, pero hace tiempo que no me siento atrás del micrófono o adelante del micrófono, así que ya es momento. Estuve buscando mucha información para hacer este podcast, información que no encontré como a mí me gustaría, pero creo que ya es momento y esta es la oportunidad que tengo. Así que pasen por favor, pónganse cómodos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. Hoy vamos a hablar de la salsa española. Esta salsa fue presentada en sociedad, se puede decir, en 1613, en la boda de Luis XIII, rey de Francia y de Navarra, con Ana de Austria, la hija del rey Felipe III de España. Para la celebración de este banquete nupcial, la que sería la futura reina, traería a varios cocineros españoles que causaron sensación con las diversas elaboraciones que prepararon. Concretamente, la reina de la mesa fue esta salsa que no tenía nombre. Era costumbre entre los cocineros ibéricos no dar nombre a las preparaciones que hacían. Impactó tanto en la corte francesa esta salsa que hasta el cardenal Richelieu dijo algo así como que es lo único rescatable de esta boda. El cardenal no estaba de acuerdo con la boda de Luis XIII y Ana de Austria. De hecho, no le caía nada bien Ana de Austria al duque Richelieu o al cardenal Richelieu. Tanto es así que Alejandro Dumas tomó esta pelea que tenían entre ellos para incluirla en su novela Las aventuras del señor D'Artagnan y los tres mosqueteros. De hecho, esta enemistad es en torno a esta enemistad es en la que suceden la mayoría de las aventuras que tienen estos cuatro mosqueteros. No quiero spoilearlos para el que no leyó el libro, pero la verdad que se lo recomiendo. Es uno de mis libros preferidos. Miren, la historia en realidad no es mi fuerte, pero por lo que yo tengo entendido, Luis XIII era homosexual y solía juntarse con muchas cortesanas para disimular esta homosexualidad. Tanto es así que se sabe que Ana de Austria tuvo un romance con el duque de Buckingham. Si no me equivoco, fue el duque de Buckingham el que fue. Ay, se me fue la palabra. El que fue embajador, perdón, de Inglaterra en Francia. Y dicen las malas lenguas, no lo pude nunca refrendar, pero lo he leído en un par de oportunidades, que en realidad el hijo de Luis XIII era hijo del cardenal Mazarino. No lo sé, ahí lo dejo, ustedes búsquenlo. Yo la verdad es que no lo puedo decir con seguridad. Como les repito, no lo refrendé nunca, nunca lo he encontrado en un par de oportunidades, esa información, pero nunca busqué refrendarla, sí, asegurarme de su veracidad. Pero volviendo a nuestro tema, Francisco Martínez Montiño, en 1623, cocinero del rey Felipe III de España y uno de los cocineros, por supuesto, de esta boda de Ana, la menciona a la salsa en uno de sus escritos. Yo tengo una copia de la decimocuarta edición del libro de Mazarino llamado Arte de Cocina, Pastelería, Bizcochería y Conservería, que descargué de la Biblioteca Digital de Castilla y León. Ustedes la pueden buscar esa página web, hay montones de cosas para descargar. Este es un libro impreso en Madrid en la imprenta de Don Joseph Doblado. Está un poquito borroneado, pero creo que es Joseph Doblado. Y se imprimió en 1790. En este libro no encontré la salsa. Es cierto que no lo leí completo, pero no puedo decir que aquí no esté. Lo que sí encontré es una receta, y esto entre paréntesis lo digo, es una receta de una salsa a base de granada, azúcar y canela. Granada la fruta, ¿sí? Esa fruta roja, que la verdad es que me pareció muy muy interesante. Yo le pondría menos azúcar, me parece que dos onzas de azúcar para dos granadas es demasiado, pero la base, así todo es muy interesante. En 1620, Montiño presentó un memorial ante el rey en donde decía que llevaba sirviendo a la Casa Real por 34 años y que trabajó, entre otras cosas, para doña Joana, princesa de Portugal. En base a esta información, se calcula que nació entre 1570 y 1575. Como les dije antes, estuve buscando mucha información, o estuve buscando información para hacer esto, este podcast, pero no hay mucha. La verdad es que no hay mucha información sobre la biografía de Montiño, de Francisco Martínez Montiño. Sí encontré un dato interesante, es que este libro es referente para la creación del Diccionario de Autoridades, publicado entre 1726 y 1739. Este fue el primer diccionario, se puede decir que fue el primer diccionario de la lengua castellana que editó la Real Academia Española. Técnicamente no fue el primer diccionario, sino que es el fundamento de lo que hoy se conoce como Diccionario de la Lengua Española. Entre otros referentes estaban Santa Teresa de Jesús, Inca Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca, Lope de Vega y, por supuesto, que Miguel de Cervantes Saavedra. Auguste Escoffier, caserito de la casa, ya hablamos de él en algún otro capítulo de este podcast, estableció una receta que se basa en, que es la base de esta salsa actual, y se basa, obviamente, en esta receta de Montiño, obviamente modificándola, no es la misma, pero se basa en esa que él dio. Yo la estuve buscando durante un tiempo y la verdad es que no la encontré, me hubiese encantado tenerla. Pero la receta que les voy a dejar el día de hoy es esta, la de Escoffier. Antes de darles la receta, tengo que agradecerle a Oscar Blázquez del Cronovisor. Le voy a dejar el feed del blog, el Cronovisor, en la descripción de este capítulo. Él me ayudó con la traducción de los dos párrafos del libro Ma Cuisine, en donde Escoffier describe la receta de la salsa marrón o salsa española. Así que vamos con ella. Y dice: para obtener un litro de salsa marrón, preparar 100 gramos de roux oscuro como está indicado. La indicación que él da, entre paréntesis lo digo, la indicación que él da está unos párrafos arriba de esta receta y dice: 50 gramos de harina común tamizada y 50 gramos de mantequilla clarificada cocidos a fuego suave y revolviendo bien para que no se formen grumos. Se tiene que cocinar hasta que la mezcla empiece a oscurecer y tome una tonalidad castaña. Lo de tonalidad castaña lo estoy agregando yo. Entonces, volviendo, dice 100 gramos de roux oscuro, como está indicado, tan pronto como esté cocido, retirar la sartén del fuego. Una vez alejado del fuego, deje que el roux se enfríe brevemente y mézclelo con un litro de fondo oscuro, usando un batidor para claras de huevo con el objetivo de conseguir una mezcla homogénea, suave y sin grumos. Llevar a ebullición la salsa mientras continúa revolviendo con el batidor o con una espátula. Donde dice fondo oscuro se refiere al fondo de res oscuro. Si no me equivoco, yo ya di la receta, la verdad es que no me acuerdo, pero se la voy a dar. En otra oportunidad voy a traducir la receta que Escoffier da sobre el fondo oscuro. No la he podido traducir del todo todavía. Así que para el próximo capítulo probablemente ya se las dé. Continúa. Luego mantenga el fuego a la mínima potencia que permita que el contenido siga hirviendo lenta y uniformemente. Agregue un mirepoix preparado así. 30 gramos de tocino de pechuga, y una aclaración que me hace Oscar es que él cree, según la traducción, que se refiere a grasa de pato. 30 gramos de tocino de pechuga, como les dije, en dados pequeños. 30 gramos de cebolla, 50 gramos de zanahoria cortada en trozos, una ramita de tomillo, una hoja pequeña de laurel y unas ramas de perejil fresco. 50 gramos de zanahoria cortada en trozos, perdón, son trocitos muy, muy chiquititos, ¿sí? Piensen en cubitos chiquititos, chiquititos para hacer esto. Sí, son bien picaditos. Derrita el tocino en una sartén plana con 30 gramos de mantequilla. Agregue las verduras y condimentos. Hágalos ligeramente, que no se pasen. Acá me parece que hay un error. Hágalos ligeramente, no, sería dórelos o cocínelos ligeramente, que no se pasen. Continúe hirviendo durante 3 horas, agregando periódicamente poco a poco fondo oscuro frío para que sea más fácil la ligazón de la salsa. Por esta línea, entre paréntesis lo digo, por esta línea yo creo que en realidad en el principio cuando dice que al roux oscuro hay que agregarle 1 litro de fondo oscuro, me parece que no se refiere a agregarlo de golpe. Por mi experiencia les digo, si ustedes lo agregan de golpe se les va a formar grumos. No hay forma, salvo que usen, lo pongan en una batidora eléctrica, se les va a formar, o una licuadora, se les va a formar grumos. Por eso me llamó la atención que diga eso desde el principio. Lo que hay que hacer es agregar, sí, frío, el fondo frío, no tiene que estar caliente, agregarlo de a poquito, ir batiéndolo, tiene que estar sobre el fuego muy, muy, muy suave. Cuando ustedes agreguen el fondo frío, no tiene que hervir de golpe, sino agregan un poco y lo baten suavemente para ir incorporando este fondo en la ligazón, en el roux oscuro. Sí, de a poco lo van haciendo y lo van haciendo hasta que se disuelve y queda una salsa espesa. Voy a volver a la receta. Dice, continúe hirviendo durante 3 horas, agregando periódicamente poco a poco el fondo oscuro frío para que sea más fácil la ligazón de la salsa. Este preparado será aún más rápido dependiendo de la mayor o menor concentración, se refiere a la reducción que uno le da, de los fondos o el concentrado de los ingredientes empleados en su elaboración. O sea, más tiempo lo dejas reducir, más concentrado y más fuerte es el sabor. Se le refiere a eso. En el punto deseado, pase la salsa por un colador fino, un chino, un colador, lo que tengan en casa, desde un recipiente, presionando ligeramente el mirepoix y dejar al aire hasta que se enfríe. Mantener en reserva. Así termina la receta. 1 litro de salsa es un montón. Sí, les va a alcanzar para un cumpleaños grande, para una fiesta grande, para muchos invitados. Si ustedes quieren hacer esto en casa, mantengan la proporción reduciendo las cantidades. Por ejemplo, 50 gramos de roux, que serían 25 de harina tamizada y 25 de mantequilla clarificada y medio litro de líquido. O 12 gramos o 15 gramos de harina y de materia grasa y 1/4 litro de líquido. Traten de clarificar la mantequilla. ¿Por qué? Porque, a ver, clarificar la mantequilla es esto. Poner un pedazo de mantequilla o de manteca, la que se usa para untar las tostadas, la ponen en una cacerolita, en una ollita, a fuego súper, súper suave. No tiene que hervir, solamente se tiene que derretir. Nada más. Van a ver que en la parte de arriba queda una espumita blanca. Esos son sedimentos lácteos. Eso se retira y lo que queda abajo, ese aceite amarillento, es la mantequilla clarificada. Creo que esto lo expliqué cuando hablamos de la salsa velouté. Entonces, en memoria, sí, se los dije cuando hablamos de la salsa velouté. ¿Por qué clarificar la mantequilla? Porque el sedimento lácteo no le da un rico sabor, primero, y segundo, al ser un lácteo fermenta más rápido y corremos el riesgo de que la salsa se corte más rápido. Si no quieren clarificar la mantequilla, usen aceite de oliva. No hay ningún inconveniente. Yo lo he hecho cientos de veces. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Si lo van a hacer para una, ¿cómo se llama? Una bechamel, sí es mejor la mantequilla que el aceite de oliva. En todo caso, para una bechamel usen aceite vegetal, que no le da tanto, no le da, no tiene ese sabor tan profundo como el aceite de oliva. Pero para esta salsa no creo que influya demasiado. Aparte, el sabor que le puede dar el aceite de oliva, creo yo que le va a dar bien a la salsa española. ¿Con qué se acompaña esta salsa o para qué sirve esta salsa para acompañar carnes? Básicamente para acompañar carnes. Piensen que esta salsa también es la base de la demi-glace. Ya hablaremos de la demi-glace en otro momento, pero esto sirve para acompañar carnes. Así como está, así esta base solamente realza el sabor de las carnes rojas o el cerdo asado o del cordero, ¿sí? Depende también con qué hagan el fondo de carne. El fondo oscuro. Ya se los voy a dar en algún otro, en otra oportunidad. Prometo en el próximo podcast o en el próximo capítulo, perdón, darle la receta del fondo oscuro. ¿Sí? Quiero terminar de traducir la receta de Escoffier, de fondo oscuro de Escoffier. Así que se las voy a dar en el próximo. Pero, a ver, la pueden encontrar en cualquier lado. De todas maneras, no es nada complicado va a ser. ¿Cuáles son las derivadas de esta salsa? Bueno, salsa de vino. Sí, ponemos cada 250 centímetros cúbicos de salsa española, 50 centímetros cúbicos de vino tinto. A ver, miren, sería la receta sin. A ver, estoy haciendo memoria, la verdad. A ver, doran en mantequilla, o en aceite de oliva, mejor dicho. Tengo con las mantequillas en la cabeza todavía. Doran en aceite de oliva unas ellalots o un cebollita blancas picadas. Le ponen un poquito de sal para que sude bien la cebolla. Una pizquita de sal para que sude bien la cebolla. Vino tinto, esos 50 centímetros cúbicos de vino tinto. Pimienta negra era y un cuarto litro de salsa española. Y ahí ya tienen, lo dejan reducir unos 5 a fuego suave, que hierva unos 7 minutos, 10 minutos, y ya tienen una salsa al vino. Una clásica es la cazadora, la salsa Robert, la salsa Loporto, todas estas, la leonesa. Todas estas vienen de acá, de la salsa española. Estoy pensando la cazadora, es la salsa española, tendrá que haberlo preparado. La salsa española con jugo de limón, hongos o setas, un tomate con cassé, algunas hierbas, no recuerdo cuál era. Y seguro que era vino blanco y no vino tinto, eso estoy segurísimo. Para la próxima, me comprometo a preparar mejor las derivadas. Esta vez no lo hice. La verdad que se me pasó, me olvidé completamente. Les pido disculpas. Bueno, es todo esto por ahora. Me pueden encontrar en Twitter como arroba fede-cocina. Me pueden dejar también los comentarios en iVoox. Y hasta la próxima. Nos estamos escuchando.